Soy Juan Delú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, y acabamos de terminar el encuentro con la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios en esta interesante y gran jornada que tuvimos de discusión, de reflexión y de encuentro, que es muy importante porque charlar muchas horas, profundizar nuestras miradas desde las distintas redes sobre la comunicación en la Argentina hoy, básicamente, y cómo fomentar la pluralidad de voces, la desconcentración mediática. En un momento muy complicado donde se fomentan los discursos de odio, donde la violencia avanza, realmente creemos que es el tiempo de los medios comunitarios y cooperativos. Hay mucho trabajo por delante, ya pensando en el próximo encuentro, y la verdad que fue muy bueno encontrarse con medios que uno no conoce, con compañeros y compañeras con otras miradas, que van a fortalecer la mirada plural. Así que veremos cómo seguimos, pero sabemos y tenemos claro que hoy es el tiempo justamente de los medios en la propiedad social y en manos de sus trabajadores.